Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro de Aquí en la Tierra, donde analizamos lo que pasa en el mundo y cómo influye en nuestro país. Y no es una edición más, como saben, hoy 23 de marzo, estamos ya en las vísperas del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, día en el que se recuerda, se conmemora el último golpe de Estado que inició la más sangrienta de nuestras dictaduras cívico-militares. Y creo que enfocar un poco el contexto internacional ayuda a entender también lo que pasa en nuestro país. Por eso es que no se puede discernir, no se puede separar lo que, mejor dicho, no se puede separar lo que fue la experiencia de la dictadura en Argentina con el contexto que vivió el mundo en aquel entonces de la Guerra Fría. Justamente uno de los muchos infundados argumentos, tanto de los dictadores de ayer como de los negacionistas de hoy, es querer justificar el accionar de las fuerzas represoras con la supuesta lucha contra el comunismo, contra las guerrillas, el movimiento revolucionario, etcétera, cuando no hay forma de comparar no solamente la gravedad cuantitativa y cualitativa de un genocidio perpetrado por el Estado, sino también conceptualmente lo que significa un Estado terrorista contra algún que otro grupo civil armado. No hay comparación ya desde las ideas. Y tampoco se puede comparar el mundo de hoy con aquel mundo. Hoy no solamente que estamos, que se terminó la Guerra Fría terminó hace ya 3 décadas. Ya ni siquiera estamos en la etapa de la postguerra fría, estamos ya en un momento distinto de la humanidad, y en ese contexto es que tenemos que entender todo lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestro país también. Puntualmente lo que quiero traer hoy a la mesa para debatir, para charlar, para que analicemos, son los movimientos recientes de algunos de los actores geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Lamentablemente, para bien y para mal, no podemos aislar al mundo de lo que es el gran suceso geopolítico de los últimos 2 años, que es la guerra en Ucrania, que no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y la OTAN, usando Ucrania como terreno y como títere, básicamente. Pero muy difícilmente podríamos decir que la lucha es entre Putin y Zelensky. Realmente sería ridículo afirmar semejante cosa. Solamente, lamentablemente, es Ucrania y el pueblo ucraniano quienes están sirviendo de carne de cañón en este contexto. Y en este contexto que estamos viviendo se dieron una serie de movimientos muy interesantes con un actor que en el gran tablero geopolítico mundial está empezando a mostrarse, y esto es algo que me causa un poco de gracia, el término que se está usando en algunos ámbitos, como el adulto responsable. ¿Se recuerdan que hace un tiempo se hablaba de Estados Unidos como el gendarme de la democracia y los valores cristianos de Occidente en el mundo? Que se usaba el término del gendarme, porque Estados Unidos consideraba que llevar democracia era llevar armas y bombardear y llevar tanques en forma... ¿sabes? Es muy loco el concepto norteamericano de democracia con forma de tanque, ¿no? Una cosa muy curiosa. También creo que sería interesante abordar ese concepto, ya que hace pocos días fue el aniversario número 20 de la invasión a Irak para derrocar al gobierno de Saddam Hussein, todo el gran trastorno que generó en Medio Oriente. Como a contraposición de esta idea del gendarme de la democracia que era Estados Unidos, hoy en día quien es visto en tablero como el adulto responsable es la República Popular China. Y acá es independiente de los juicios de valor que podamos hacer sobre su sistema, su gobierno, su economía y sus valores, en el tablero geopolítico hay movimientos concretos y que ayudan a entender un poco lo que está pasando. En los últimos días, el presidente chino Xi Jinping, quien, dicho sea de paso, un pequeño dato que pasó desapercibido, que no pudimos abordar en el Ágora por un tema justamente de coyuntura, ya se hizo una cobertura bastante completa en octubre del año pasado, pero en los recientes días Xi Jinping finalmente fue electo por unanimidad como presidente de China. Se lo reeligió para su tercer mandato consecutivo en unanimidad en el Comité Central del Partido Comunista Chino, valga la aclaración. Y ahora se reunió en los días recientes con su par ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin, en Rusia, con una ceremonia pomposa y llena de actos protocolares, pero donde realmente se habló de muchas cosas y donde la guerra en Ucrania tuvo un eje central en los debates. Recordemos que hacia fines de febrero, China presentó un programa, un proyecto, un plan de paz para terminar con la guerra en Ucrania. Puntualmente se presentó el pasado 24 de febrero. Textualmente es la solución política a la crisis en Ucrania, es como se llama la propuesta. Y de entrada es una propuesta muy interesante porque cuenta con la adhesión de Rusia y con un visto bueno relativo de Ucrania, que dice, bueno, podemos hablarlo, podemos dialogarlo, no dio igual una respuesta concreta, pero es el primer plan que presenta algún gobierno del mundo para decir, bueno, más allá de la condena o no, o si estamos a favor o en contra, si nos abstenemos, si somos neutrales, presentemos un plan de 12 puntos para decir, bueno, terminemos con las escaladas del conflicto, llevemos paz en la región, cortemos con esta situación. Y es la primera vez que los mandatarios de ambos países en conflicto en cuestión, Vladimir Putin por Rusia y Volodymyr Zelensky por Ucrania, dijeron, bueno, puede ser. Por su parte, Putin dijo que acepta, que apoya el plan de la paz chino, pero un poco le pasó la pelota a Kiev, a la capital de Ucrania, y a Occidente, a la OTAN, ya que básicamente dice, bueno, podría servir como una base para la solución pacífica siempre y cuando Occidente y Kiev estén dispuestos para ellos. Pero no vemos, por el momento, esa disposición había declarado el mandatario ruso, o sea, tirando la pelota diciendo, yo estoy de acuerdo con esto, pero la belicosidad de Occidente y de Ucrania no parece cesar. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en Ucrania y Occidente casi como un tándem? Porque, francamente, no se puede pensar en que Ucrania habría resistido una guerra de desgaste como está llevando Rusia si no fuera por el financiamiento y por las armas que entrega la OTAN. Obviamente hay una gran cuota de resistencia militar de los ucranianos que están resistiendo la guerra contra Rusia, obviamente, pero acá estoy hablando de una cuestión estrictamente técnica, infraestructural, financiera, de tener las armas para poder combatir. Sin eso, Ucrania ya habría caído. No estaríamos llevando ya más de un año de conflicto entre una de las tres potencias mundiales y un país que no estaba ni siquiera en el top 12 de las principales fuerzas militares del mundo. Más allá de la resistencia ucraniana, acá hay un financiamiento militar de parte de Occidente. Por eso que Putin dice, no estoy peleando con Kiev, estoy peleando con la OTAN. Ahora bien, ustedes fíjense qué loco lo siguiente. Xi Jinping y China dicen, tenemos un plan que para llevar la paz a Ucrania, un plan un poco ambiguo, porque es un plan que un poco busca dejar a todo el mundo contento y trata de no ofender a nadie, porque por un lado condena la violación a la territorialidad que llevó a cabo Rusia y defiende el derecho a la unidad territorial de Ucrania, pero al mismo tiempo también defiende la necesidad rusa de sentirse seguro en sus fronteras. Y acá, bueno, acá hay un conflicto que en definitiva el conflicto tiene nombre y apellido, mejor dicho, tiene un lugar que es toda la zona del Donbass, que es el este ucraniano, la zona del Donetsk, del Lugansk, que son las zonas donde, recordemos, en el 2014, tras el golpe de Estado en Ucrania, se independizan estas provincias, formando repúblicas populares independientes, que expresan su deseo de unirse a la Federación Rusa. Recordemos que la Federación Rusa es un rejunte de repúblicas independientes, cada cual tiene su constitución, su gobierno, sus políticas, sus leyes, pero en el área internacional delegan su representación geopolítica a Moscú, básicamente una suerte de confederación, ¿no? Lo que hacen estas repúblicas es decir, queremos ser parte de la Federación Rusa. Y eso vamos a lo que vamos a abordar más adelante en la columna de hoy. Pero a lo que voy, este plan un poco ambiguo, un poco salomónico, de decir, bueno, partamos por la mitad de las cosas, tiene de entrada un visto bueno de Rusia, que dice, bueno, yo estaría de acuerdo en avanzar con esto siempre y cuando Kiev y Occidente quieran. Y de lado Zelensky dice, bueno, podría ser, con un poco más de escepticismo, pero tampoco negándolo. Pero, ¿cuál es la respuesta del lado de Occidente? Ustedes fíjense de esto. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, pidió, esto es literal, que el mundo no se deje engañar, este fue el término literal, por las propuestas de China para poner fin al conflicto en Ucrania, y acto seguido que hizo, anunció otro financiamiento militar por $350 millones en ayuda militar para Kiev. A ver, yo quiero que acá la gente se imagine esto, ¿sí? O sea, más allá, insisto, dejemos de lado nuestro juicio de valor ideológicos, culturales, qué nos gusta más, qué nos gusta menos. Acá tenemos un actor que dice, che, tengo una idea un poco ambigua, pero escúchenme, mi idea es, no nos matemos, basta de guerra, llevemos un plan que puede ser bueno, malo, más o menos, medio tibión, pero paremos con el conflicto. Y del otro lado, otro actor que dice, yo no confío en ese plan de paz para nada, así que Ucrania, toma, te voy a dar más armas y más dinero para la guerra. La pregunta que les hago, queridos oyentes, ¿quién creen que está haciendo más a favor de la paz y quién está haciendo más a favor de que continúe el conflicto bélico? Pregunto, o sea, simplemente para que se lo cuestionen un poco, porque lamentablemente, ¿cuál es la imagen que se ve en la propaganda occidental, en los medios de comunicación occidentales? Se ve como una sobresimplificación del conflicto. Vemos, por supuesto, los atroces crímenes llevados a cabo por Rusia, que está llevando a cabo crímenes de guerra que son repudiables, porque aclaremos una cosa, esa frase de en el amor y la guerra todo se vale, falso. Hay actos tan atroces que hasta los estados históricamente dijeron, che, no, paren, pongamos un límite. Existen los crímenes de guerra que ni siquiera en el conflicto más encarnizado se pueden llevar a cabo, son atroces. Eso ha hecho Rusia, y es algo que merece el repudio universal. Ahí no hay punto medio, no hay debate, no se puede hablar de eso. Ahora, así como Rusia cometió crímenes de guerra, también Ucrania ha cometido actos atroces y crímenes de lesa humanidad. El batallón Azov, batallón neonazi de Ucrania, que se ha instalado en el estado ucraniano post-2014, ha llevado masacres en el este ucraniano, llevado a cabo masacres. Han quemado vivo población rusoparlante, han ejecutado públicamente a opositores, a gente de izquierda, a gente de organismos de derechos humanos. Digo, no estoy justificando ni a uno ni al otro, estoy señalando que ambos han cometido crímenes atroces. Ambos. Entonces, acá no es una cuestión de los buenos versus los malos, la democracia contra la dictadura putinista. No, porque es un debate que sobresimplifica la cosa demasiado. Y Estados Unidos y los medios de Occidente también se están encarnizando también en mostrar a Rusia, perdón, a China como un aliado incondicional de los rusos. Entonces ven como el eje del mal, como las dictaduras atroces que no condenan el atropello a las libertades del noble pueblo ucraniano. Vamos a darle más armas a Ucrania. Continuemos con el conflicto, dice Occidente. Cuando en su declaración conjunta Xi Jinping y Putin dijeron de forma bastante textual, Rusia y China no son aliados político-militares como en la Guerra Fría. Esto es algo casi textual del documento conjunto que sacaron. No son aliados político-militares. De hecho, China, a pesar de los pedidos rusos, no ha entregado armamento a Rusia. No le ha dado armas, no le ha dado municiones, no la ha financiado para la guerra puntualmente. Y de hecho, esto es algo que la propia OTAN reconoce, que los chinos no le han dado armas. ¿Por qué? Porque las armas las ves. Si las armas se usan, las ves. Y no hay armas chinas en Ucrania hoy. Esto es un dato, no es una opinión, y aparte, como digo, lo dice la propia OTAN. Y tenemos, como decíamos, de un lado, China diciendo, paremos con la guerra, y Estados Unidos diciendo, no confíen en China, vamos a darle más armas para la guerra. ¿Quién creen que está fomentando más el conflicto? ¿Quién? Después tenemos otro tema que es la guerra de la propaganda, que tenemos la guerra entre lo que se dice de un lado y del otro. Si uno escucha a los medios rusos, están llevando la libertad y desnazificando Ucrania. Si uno escucha a los medios occidentales, en realidad Rusia está en retirada, lo están matando a todos, es el gran triunfo. Acá hay un gran efecto, estamos ganando malvinenses. ¿Recuerdan cómo lamentablemente durante la última dictadura militar argentina fue también el escenario de la guerra de Malvinas, y donde aquí los medios cómplices, los medios de comunicación cómplices del genocidio y la dictadura, mentían al pueblo argentino diciéndole que estábamos ganando una guerra que duró unos pocos meses, donde nuestros soldados, nuestros héroes de Malvinas, fueron con poquísimos recursos a pelear a las islas con armas que se trababan, que no funcionaban, donde los militares genocidas de nuestra dictadura salían del continente donde mataban compatriotas para ir a torturar a nuestros soldados que también sufrieron torturas de manos de sus propios cobardes generales. Y los medios que decían, estamos ganando, decían los medios. Bueno, algo parecido está pasando hoy en día en Ucrania. Si uno lee un lado y el otro, todos dicen estamos ganando. ¿Qué va a pasar en cambio cuando cuando pare esto, porque les aviso una cosa, las guerras no pueden ser para siempre. Ninguna guerra dura para siempre. Alguna guerra en algún punto tiene que terminar. Si incluso si no termina con un tratado de paz, va a terminar al menos con un cese al fuego, mínimamente. ¿Qué va a pasar cuando eso pase? Cuando cese el fuego efectivamente, cuando se acallen las armas y se baje la polvareda. ¿Qué va a quedar de Ucrania? Nada. Más del 51% de la infraestructura total de la nación ucraniana está destruido. No queda nada. Rutas, acueductos, gasoductos, industrias, ciudades, destruidos, polvo. Queda un país destruido, una infraestructura destruida, un país endeudado. Porque aparte van a necesitar endeudarse para poder reconstruir parte de todo eso. ¿Y cómo se van a endeudar? ¿Con qué? ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Se van a apretar esos recursos? ¿Van a venir empresas extranjeras, posiblemente occidentales, a quedarse con esos recursos? ¿Qué va a pasar? ¿Se le va a perdonar la deuda? ¿Va a llegar el Banco Europeo, el FMI, y van a perdonarle la deuda a Ucrania? ¿A costa de no perdonársela a otros países, como por ejemplo Argentina, o a otros países que sí se han endeudado por gobiernos irresponsables? ¿Cómo se va a resolver esto? Cuando se resuelva este conflicto, cuando se paren las armas, ¿dónde va a quedar cada población? ¿Dónde van a quedar las fronteras? ¿El Donbass lo va a recuperar Ucrania? ¿Cómo? Si ya lo había perdido de facto en el 2014, si la población dijo yo no quiero ser parte de Ucrania, ¿lo va a recuperar Rusia? ¿Perdiendo la legitimidad ante el mundo occidental? ¿Va a ser una zona en conflicto eterna esta? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que sea que pase, indudablemente va a haber un cambio en el status quo regional. Un cambio en los mapas. Esto lamentablemente, para un lado o para otro, va a suceder. Ambos van a perder. Ambos van a tener que hacer concesiones. Ambos van a sentir que no ganaron. Ambos van a sentir esto. Pero en el medio queda, lamentablemente, el pueblo ucraniano diezmado, enfrentado entre sí. Un pueblo hermanado, enfrentado por los nacionalismos regionales y también por el uso irresponsable de las potencias de turno. Occidente, que usa a Ucrania como un títere para seguir en su avanzada contra Rusia, para instalar bases de la OTAN, para seguir amenazando la seguridad nacional rusa, porque recordemos que si la OTAN pone una base con armas nucleares o armas de destrucción masiva en Ucrania, estarían a tan solo 5 minutos de Moscú, con lo cual Moscú no tendría tiempo de activar ningún tipo de defensa antiaérea. Por eso es que Putin dijo, no van a poner una sola base de la OTAN en Ucrania. Por eso. En el medio estamos todos nosotros. Estamos todos nosotros. Y mientras tanto, los chinos tienen esta jugada de decir, loco, paremos. Los chinos han sido muy inteligentes con esto, porque los chinos no han condenado la guerra en Ucrania, no han condenado la guerra de Rusia, pero tampoco la han abanado abiertamente. Y de hecho, bastante les molesta. Porque los chinos tienen esta concepción de que donde hay polvareda no hay negocios. Y los chinos quieren hacer negocios. ¿Con quién? Con quien sea. A los chinos no les importa quién gobierne, quieren hacer negocios. Por eso acá en Argentina hicieron negocios con Cristina, con Néstor, con Macri, con Alberto, y lo van a hacer con quien asumen en diciembre. Así, sea quien fuere, lo van a hacer igual. ¿Por qué? Porque conviene. ¿Por qué? Porque conviene. Y los chinos, además, no vienen solamente diciendo, teniendo propuestas lindas, escúchenme, tengo ideas medio cool, de paz y amor. No, tienen resultados. Hace pocos días, hace una semana y media, dos semanas más o menos, China logró un gran hecho geopolítico que pasó completamente desapercibido para el resto del mundo occidental, y es que logró hacer mediar un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. Después de años que todos los países no se podían ni ver. Esto, ustedes dirán, bueno, ¿qué importa? Importa muchísimo, esto es un hecho trascendental. Irán y Arabia Saudita son las dos grandes potencias regionales de Medio Oriente. Una zona, por demás, compleja, inestable, por motivos económicos. Recordemos que esa zona, básicamente, pinchas la tierra, sale petróleo. Pero además, conflictos político-religiosos. Una zona donde hay mucha influencia del Islam. Y el Islam, a diferencia de otras religiones, propone una unidad entre la política y la religión. La mayoría de las religiones y de las ideologías políticas son un poco laicas, tipo, bueno, tenés la autoridad religiosa por un lado y la autoridad política por el otro. El Papa no gobierna directamente sobre los pueblos cristianos. En cambio, en el mundo musulmán, el líder religioso es también un líder político. También por eso hay tanta rispidez en la región. Y Arabia Saudita e Irán son dos potencias islámicas referentes puntualmente de las dos corrientes mayoritarias del Islam, que es el chiismo y el sunismo. chiitas y sunitas están enfrentados desde hace siglos por la legitimidad del Islam. Yo acá no me voy a meter en detalles de qué significa cada una, porque nos iríamos por una hora de debate. Pero el punto es que estos países habían cortado relaciones diplomáticas en el 2016 tras ataques sufridos en las sedes diplomáticas de Arabia Saudita en Irán, donde se sucedieron a raíz de la ejecución en el Reino Árabe, en Arabia Saudita, de un importante clérigo chií. O sea, en Arabia Saudita se ejecutó a un clérigo chiita, Irán dijo no y realizó ataques a sedes diplomáticas, una ley basal que no se toca nunca a las embajadas, y ahí rompieron relaciones. Y estas dos potencias hoy se amigaron, hoy acordaron la reapertura de sus respectivas embajadas, y gracias a quién, mediante la mediación de China. Esto es algo inédito. Nunca en Medio Oriente dos naciones llegaron a un tipo de acuerdo sin que medie Estados Unidos. Esto es la primera vez que pasa. Esto no es poco. Y además, son cada vez más los rumores, cada vez son más las versiones que hablan de que Arabia Saudita quiere empezar a comerciar su petróleo en yuanes, no en dólares. Yuan es la moneda de China. Y esto a los Estados Unidos los deja bastante incómodos. Porque recordemos que, como dijimos la semana pasada, el dólar está basado en la confianza de Estados Unidos y atado al petróleo. Si el petróleo ahora se va a empezar a atar al yuan chino, ¿en qué queda el dólar? ¿Y en qué quedan las economías que dependen del dólar? El punto acá es que tenemos un occidente belicoso que mantiene la guerra. Un occidente que sanciona a todo lo que no se parece a él, perjudicándose a sí mismo económicamente, internamente, políticamente, y del otro lado, un mundo ya no postguerra fría, un mundo ya abiertamente multipolar, que tiene sus propias lógicas, sus propias relaciones, y que está avanzando. El mundo ya cambió. No estamos más en la década del 90, donde Estados Unidos era gendarme del mundo. Eso ya pasó, para bien y para mal. Ya pasó. La pregunta es, ¿qué tanto más podemos resistir este cambio de época? ¿Qué tanto más podemos resistir este cambio de época? ¿Qué tanto más puede haber otro Silicon Valley Bank que caiga por las repercusiones económicas de la guerra y del conflicto? El punto es que mientras las grandes potencias se mueven sus agendas en el tablero, en el medio queda la gente, en el medio queda Ucrania, en el medio estamos todos nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Hasta aquí la columna de Lucas Niewiewicz, aquí en la Tierra.